El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. En el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado del radio, acompañándolo en esta preciosa mañana. Y aquí, Yami del Valle. Y también tenemos al otro lado. Dale. ¿Qué le pasa? No sé, está todo levantado aquí. Las más bellas palabras. Te apagaron el micrófono. No. Martín tiene un poquito de problema técnico allá al otro lado de radio, pero vamos a ver, dale, Martín. Ah, ahí, un poquito bajito. Bajito. Ahí. ¿Pero qué tú hiciste? Yo no sé, eso fue José que tocó los... ya empezamos. Ay. Mira, estamos en 124 likes en Al Próximo Nivel en Facebook. Sí, so, está bueno eso. Gracias a todos. Delen, sigan dándonos likes, síganos dando, auspiciándonos allá afuera, porque tenemos contenido muy, muy bueno. Uh-huh. Y bueno, hoy vamos a tener un tiempo bien, bien bueno. Y si usted quiere llamar a Martín y hablar con él en el día de hoy, él está ahí esperándote, ¿verdad, Martín? Sí, llamen sí. Aquí. No, y si no pueden llamar, ya ustedes saben, demen los ¿cómo se llama? Los likes en... No, los posts. Los comentarios. Sí. Los comentarios. Al próximo nivel. Ya, claro que sí. Radio Fe también, pero más en Al Próximo Nivel. Uh-huh. Claro, sí. Y el teléfono aquí de los estudios es el 352-347-9576. Y también nos puede mandar un texto al 352-593-0095. Como todas las mañanas, nosotros levantamos con regocijo, con gozo, con alegría, pero más de todo, con gratitud. Y debo de levantarnos toda la mañana dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y las cosas que va a hacer. Por eso es que yo te voy a invitar en este momento que nos acompañe a nosotros en una oración de gratitud a Dios, sabiendo que ahí es que comienza nuestro gozo, y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana por lo lindo que eres, por la oportunidad que tú nos has dado para abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Estamos tan contentos, Señor, de conocerte. Gracias por dejarte conocer. Gracias por tu grande misericordia, por tu amor, por tu bondad, por la manera que tú nos caigas, nos guía y nos suple cada recurso necesario para nuestra existencia. Hoy queremos agradecerte con nuestras acciones, que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado y que brille la luz de tu amor y de tu misericordia que habita en nosotros. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros vecinos, nuestros amigos. Pedimos que tú los cuides donde quiera que ellos estén en el día de hoy, que tú les suplas sus necesidades y que día a día puedan crecer amándote y sabiendo que tú estás con ellos. Y te pedimos por aquellos que estén escuchando esta mañana, que cada uno de ellos reciba un toque de tu mano, que sean fortalecidos, levantados, y que puedan sentir el apoyo de tu Santo Espíritu. Todo esto lo hacemos sabiendo que tú escuchas nuestra adoración. Y te pedimos también que de nuestros corazones nunca se aparte el deseo de buscarte, y de nuestros labios la adoración que pertenece a ti. Pero que día a día nos acerquemos a tu presencia con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM. En esta mañana los vamos a acompañar a ustedes en estas próximas horas. Nada más, bueno, necesitamos su participación. Y lo puede ser, pues, llamando aquí a los estudios, enviando un texto a nuestra línea electrónica, participando a través de radiofe95.com o yendo a nuestras páginas de Facebook. Hay muchas maneras, mi amor, ¿verdad? Sí, no hay excusa. No hay excusa. Sí, contáctense con nosotros. Sus teléfonos están ahí. Y pues, en cuanto ya empecemos ya a hablar del tema, que participen. Hoy necesitamos su participación. Sí, porque yo tengo unas cuantas preguntas para nuestra audiencia. Qué bueno. Y estoy bien interesado a ver lo que ellos piensan acerca de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, pues vamos a un poquito de música y celebrar como siempre lo hacemos. ¿Qué? Ay, Dios mío. Mira, no. Hoy vengo tranquilito. Sí, viene tranquilito. ¿Pero por qué? Ya empezaste a acusar a José de pagarte el. Tienes licencia de portarte mal. No le digas eso. All right, okay, now we're talking about. Mira, nos están escuchando desde Orlando. Orlando, sí, qué rico. Qué bueno. Sí. Esas preguntas que tú tienes van a ser buenas porque quizás nos contesten hasta desde Orlando. Qué bueno. Sí, gracias, Georgie, y gracias a Jorge Matos, Jorge Matos de Orlando. De Orlando. Sí. Y gracias, Georgie, por sintonía a todos. Gracias, los lunes. Muchas gracias. Y por bajar la aplicación, that was really nice. Thank you. Cool. Bueno, ya regresamos. Martín, right. Quédate ahí. All right. No te tengo muevas. Licencia. Sí. Ya regresamos. Driving today. Con Dios todo es posible. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM y que estamos tan contentos que ustedes están aquí con nosotros. Disfrutando esta programación. Ese es su amigo Johnny del Valle aquí acompañándole en el día de hoy. Y Yami del Valle. Y Martín. Y Martín, ¿cómo pasaste este fin de semana? Brother, este fin de semana estuve bien, bien ocupado. Sí. Sí. Porque te cortaron una hora también. Me cortaron una hora. Sí. ¿Llegaste tarde a la iglesia? No. ¿Cuántas personas te estaba contando que llegaron tarde? Un montón de personas llegaron tarde. Perdóname, pero esa es la realidad del caso. Sí. Y algunas ni llegaron. Otra pregunta. Sí, porque unas que llegan tarde, pues como estaban tan tarde, ¿para qué llegaron? Yo creo que... se acabó el culto, entonces ellos llegaron y todo el mundo ya se había ido. Los que llegan una hora tarde llegaron. Yeah. ¿Y cómo pasaste el Día de las Mujeres? El día... ¿qué? El Día de las Mujeres. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Ayer. No, ahorita te digo. Ah, wow. Bueno, sí, mi amor, unas cuantas cosas pasaron este fin de semana y fue que la hora cambió. Sí. Y también, pues, cambió al horario que me gusta a mí. Sí, no me gusta que me quiten la hora extra que teníamos, uh-huh. Pero me fascina el tiempo donde podemos estar más afuera, que hay más luz del día. Y anoche, siendo la primera noche, nos fuimos para el parque a celebrar. A disfrutar un poquito de, a celebrar de las horas tardes, de que todavía está el sol afuera. Sí, me encanta. Yo soy al revés. A mí me gusta que oscurezca temprano. A mí no. Sí, a mí me gusta que oscurezca temprano. Pero necesitamos este tiempo también para disfrutar más el día. Y la primavera que ya está ahorita ahí a la vuelta de la esquina. Pero viste, mi amor, como Dios es justo que te da lo que te gusta a ti. Un poco de un lo poquito, que me gusta a mí. Y un poco de lo que me gusta a mí. Uh-huh. Porque te gusta a ti más el tiempo de que está oscuro, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí el día. Okay. Ahí tenemos un poquito de los dos. Entonces también pues se celebró este pasado fin de semana el Día de las Mujeres. El Día de las Mujeres, sí. Yo no sabía que eso se celebraba. Ay, mi amor, yo tampoco. Pero recibí texto y más y, uy, qué lindo, sí. El Día de las Mujeres. No, pero esta cosa, ok, ustedes reciben regalos en Navidades, uh-huh. Para su cumpleaños. Ustedes también. Para el Día de las Madres. Ustedes, para, padre. Para Valentine's Day. Ustedes también. Y ahora también las mujeres tienen su propio día. Ah, bueno. Yo no estoy quejándome. Ah, no okay. Me estoy quejando. Ustedes se merecen toda esa atención. Porque a mí, okay. Pues, fenomenal, sí. Pero ustedes reciben de verdad más regalos que los hombres. Bueno, no estoy diciendo que es injusto. No, pero es una, mira, observación. Pero mi vida, ¿sabes lo que es bueno? Que le da más chance a ustedes a que demuestren ese amor por nosotras. Ya tú sabes cómo yo me siento de eso. Ah, que debe de ser a cualquier momento, a cualquier tiempo, pero para y no esperar un día. Pero para esos hombres que esperan por días de celebración, uh-huh. Algo así, es un día extra para que demuestren ese afecto, ese amor a las mujeres de su familia. No busqué de dónde viene el origen de celebrar, o sea, el Martín, día de la, ¿tú sabes? El Día de la Mujer específicamente. ¿Tú sabes dónde vino el día de...? Esto del domingo. Ajá. Sí. Los pesos tema. Pero por poco me meto en problemas. No, por pero poco. ¿Es Día Internacional de la Mujer o el Día de las Mujeres nada más? No, es Día Internacional de la Mujer. Pero. Bueno, vamos a coger uno para los hombres. Yo estoy con Johnny, porque no tiene que haber un día internacional. ¿Dos contra uno? No, yo no dije eso. No me metas ahora en problemas. ¿Cómo que no? Yo no dije que no hacía falta el Día de las Mujeres. No, es que no sea. Deja que hable. Es que tú dices que es todos los días. I agree. Sí. Yo con todo eso. Sí, porque eso de los Días de las Madres tampoco. Eso no. Eso es comercial. Sí. Es comercial. Sí es bueno tener por lo menos un día para los vagos estos que no hacen nada. No le llames vago. Porque... Ok, que no son responsables suficientes. Sí. Que no son cariñosos. Mira, no, pero ¿sabes por qué? Hay una razón. Porque no son cariñosos. Porque no crecieron en ese ambiente. No se puede juzgar así. Es una excusa. No, entonces yo creo que estos días les ayudan a que Tomen en conciencia. Sí, exactamente. Gracias por el sound muestren, effect. Y muestren ese amor que cuando niños no lo recibieron quizás. Perfecto. Y no saben cómo hacerlos. O que es perfecto. Bueno, que sabes que agreguen más días. Muy más bien. Días de celebración. Pero hasta que años, lleguen a ser los 365. Pero ¿cuántos 365? Años llevan viendo a otras personas no, dándole, dándole flores? Paciencia, dándole, paciencia. Esto, amor. Esto es, no, tú lo que estás diciendo es cuántos años yo lo tengo que hacer para que... para que los otros aprendan. Para que baje los precios de las flores y baje los precios para que y haya más chocolate y la comida y that's right. Ah, ¿no? Ya. Sí. No, pero es lindo, por lo menos dos días. Empezamos con un día, ahora vamos dos días. Sí. Porque ahora es el Día de las Madres, uh-huh. Ahora es el Día Internacional uh-huh. de la Mujer. ¿Y habrá un día de las hijas? No, no empiece ahora. Sí, vamos. Voy a chequear. Mira cómo me mira. Otro día para gastar. Otra razón para mostrar el amor de Dios y el amor a las personas. Y ahora viene ese tiene que ser todos los días. Ahora viene Easter. Sí, viene Easter sí. Ahora que todo el mundo hasta está comprando. Se regala también ahí. Es que cada mes hay uno. Sí. Cada mes. Gloria a Dios por es eso. Es que todos los meses tienen que inventarse algo nuevo. Tienen que inventar algo para que gasten el dinero todos los meses. Bueno, sí. Mira, vamos a entrar a lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a introducirlo okay. De tal manera que las personas puedan participar en el día de hoy. Y sí. Puedan pensar y puedan analizar. Entonces tenemos una pregunta para ustedes. Sí, okay. La pregunta es, ajá. ¿Será la vida justa o no? ¿Qué tú crees? ¿Será la vida justa o no? Porque yo escucho mucho que las personas dicen en inglés, life is not fair. Especialmente los jovencitos. Sí, uh-huh. Oh, that's not fair, life is not fair. Y también que a veces dicen, oh, life happens. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay detrás de ese pensamiento, de esa frase que es tan común hoy en día? Y la objetiva en el día de hoy, para el final de esta programación, queremos que las personas que nos están escuchando tengan una nueva perspectiva de lo que es justicia. Y cómo trabaja en nuestras vidas, y cómo es, si nuestra vida es justa o no justa, qué es lo que de verdad que Dios desea que nuestra perspectiva sea acerca de la justicia. Bueno, ese es un momento para llamar, que llamen, sí, llamen, den sus comentarios, ahí llamen y molesten un poco a Martín. Sí. Y atáquenlo por Facebook también. Ahora te voy a decir, yo estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando en el día de hoy que van a tener muchas experiencias que pueden decir, mira, de verdad, de mi punto de vista, la vida es injusta, porque mira lo que me ha pasado a mí. Exacto. Mira las cosas que han sucedido en mi vida y yo he visto esta injusticia suceder. Y comparan su vida con la de los demás y dicen, uh-huh. No es justo que yo hago esto y tengo este resultado y los otros, ¿verdad? Uh-huh. Comparan. Y eso no es justo que tú compares tú. Experiencias con las de los demás. Exacto. Ahora, eso es injusticia. Pero yo te puedo decir, esa injusticia, no me juzgue a mí. No. Te voy a decir, y yo puedo mirar mi propia vida, y estoy seguro, mi amor, que tú también, y Martín también, podemos mirar nuestra vida y decir, en un tiempo donde sentimos que eso era una realidad. Uh-huh, yo te puedo contar historias donde yo te puedo decir, qué injusto fue eso. Injusticia. Qué injusto fue lo que me sucedió a mí. Sí. Y me puedo poner bravo y puedo luchar y me puedo parar y decir, yo me merezco justicia por lo que esto sucedió en mi vida. Uh-huh. Entonces, por supuesto, la gente tiene una razón por la cual decir, no es justo. La vida no es justa, yeah. O parece que la vida no me da las oportunidades que yo deseo. Entonces vivimos también en una sociedad que nos enseña, un día las cosas te van a llegar, un día las cosas te van a ir bien, un día. Entonces alejamos ese día, siempre esperando eso, siempre esperando que la justicia de una manera u otra nos alcance y nos dé todo lo que nosotros nos merecemos. Ahora, antes de entrar a eso y decir, sí, yo quiero lo que yo me merezco, Vamos a pensar, ¿qué es lo que yo me merezco? Porque también puedo mirarla y analizarla de esta perspectiva. Hay cosas que yo he hecho también, y vamos a ser honestos, que también a otras personas le puede parecer bien injusto. ¿Sí? Hay cosas que nosotros podemos hacer que a otras personas le parecen injustas. Uh-huh. Sí, porque somos capaces de muchos errores. Y a lo mejor hay alguien, no sé cuántas veces, bueno, yo sé cuántas veces la chiquitita de casa dice, that's not fair, porque por algo que yo hice, ¿tú sabes? Y se compara con los hermanos, no. Y, sí, ¿y por qué ellos pueden hacer eso y yo no lo puedo hacer? That's ella not tan fair. Y los that's otros not. Entonces ella me puede mirar a mí como mira, la vida es injusta, mi papá no, ellos pueden y yo no puedo. Entonces porque cosas que a lo mejor yo ha hecho que ha provocado ese pensamiento. Pero es que como no entiende, entonces lo declara como injusto. Entonces hay que entrar en entendimiento porque pasan las cosas. Entonces por eso es que tenemos que analizarlo de esa manera. Uh-huh. Porque hay cosas que nosotros parece injusto para nosotros, pero Dios tiene una más grande capacidad y quiere enseñarnos a nosotros lo que es la verdadera justicia y cómo la vida es justa. Entonces, si en esta mañana tú estás escuchando y tú dices, no, la vida no es justa, o tiene una perspectiva, llame, pero participe en el día de hoy, porque hoy necesitamos su participación para poder analizar bien en cómo nosotros creamos la justicia en nuestra cultura y cuál es la perspectiva de Dios acerca de esto. Ya lo escucharon, llamen ahora al 352-347-9576 y déjenos saber su comentario. Tenemos a Martín ahí esperando por su llamada, ¿verdad, Martín? Sí. También llévenos, déjenos un mensajito en la página de Al Próximo Nivel. Y nos puede enviar un texto al 593-0095, yes. Ya que a veces no podemos coger las llamadas. Si está escuchando esta programación a otro tiempo, todavía puede participar mandando un texto al 593-0095, 593-0095, en el abrigo 352. Mi amor, ¿cuántas veces tú te has sentido que la vida es injusta? Unas cuantas veces. Sí, y te puedes recordar de esos momentos. No te digo que me explique alguno. No, es que no te voy a explicar. Mucho menos en el aire. Pero, bueno, sí. Uh-huh. Y Martín. Pero, ¿sabes qué? Yo me alegro mucho que pasó. Sí. Que pasó esa justicia, según pues, mí. Y eso es lo que vamos a llegar. Sí. Porque los planes de Dios son diferentes a de nosotros. Entonces nosotros podemos decir, esto es injusto. ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Por qué yo me merezco esto? Y no sabemos que los planes de Dios son a veces... No nos conocemos los planes de Dios porque Dios está haciendo cosas que nosotros no estamos esperando. Sí, yo creo que se siente mucho más en el momento que se está viviendo esa situación. Uno puede decir, no, es una injusticia, es injusto, pero al pasar el tiempo y ve los otros resultados, tú vas a agradecerle a Dios que, gracias Dios, que sucedió de esta manera. Yes. Y no de la manera que yo quería. Sí. Porque ves que el resultado es mucho, mucho mejor cuando sucedió la injusticia, supuestamente, según uh-huh. tú creías que era una injusticia. Sí, es verdad. También, yo no me quiero adelantar, ¿verdad?, al programa, pero es de la manera en que tú lo ves, tú sabes. Tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y yo prefiero verlo medio lleno que medio vacío. Y como dice Yami, uno no ve lo que Dios quiere hacer con uno a la larga distancia y ve lo que está pasando a la corta distancia y entonces se frustra o empieza a preguntar por qué en vez de para qué. Uh-huh. Esa es la pregunta clave. Es para qué me está pasando esto, no por qué me está pasando esto. Exactamente. Y yo sé que hay personas que nos están escuchando en el día de hoy que ahora mismo, en este mismo instante, están pasando por cosas en su vida que se cree que son injustas. Yes. Y quise presentar este tema de esta manera al principio porque vamos a hablar acerca de cómo la vida es justa. Vamos a dar algunos detalles, vamos a dar algunas citas bíblicas también y vamos a hablar acerca de cómo la vida es justa. Y no queremos que las personas se sienten sobrecargados de la experiencia que tienen y quitarle el valor de esa experiencia, porque sí, va a haber momentos donde vamos a sentir que así las circunstancias han sido injustas con nosotros, pero tenemos que medir bien qué fue lo que nos sucedió. Sí, como dije hace unos momenticos, que yo creo que es vital que esas personas que están escuchando que escuchen bien, con atención, porque es bien importante que lo que le vamos a explicar, que lo apliquen en el momento que estén pasando esa situación, porque así, cuando caigan en otro momento que va a parecer una injusticia, pueden pasar por ese momento más tranquilo, con más paz y con y no con ese dolor tan fuerte. El dolor puede ser aliviado a través de esa circunstancia. Vamos, ahora le toca a usted participar en esta mañana y llamarnos aquí. Martín está deseoso de escuchar de qué es lo que está sucediendo allá al otro lado de radio, y puede llamar al 352-347-9576. Y miren que Martín tiene licencia para portarse mal. Provoquen. No, porque yes. Provoquen a Martín. ¿Por qué tú le diste esa licencia a Martín hoy? Dios mío, yo se la voy a... mucha cafeína hoy. No, se lo voy a revocar después. Me dio hasta un cafecito cargadito. Doble. Él tiene que estar dormidito y tú le das cafeína. No, mi amor, sí. Sí, después de toda la vitamina que se toma en la casa, viene para acá y café también. Yes. Ay, Dios mío. Here we go. En esta mañana no se olvide que celebramos aquí la fe, pero también celebramos el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, sobrepasa todas las cosas. Y aunque todo pueda pasar en la vida, el amor siempre tiene la capacidad de cambiar nuestra perspectiva. Por eso es que dice la Escritura que nosotros amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Y hay un amor bien especial que se comparte en una pareja. Cuando un hombre y una mujer se conocen, ahí dice la Escritura que empiezan a ser una sola carne. Si tú celebras esa clase de amor, no te olvides mirarse a los ojos todos los días, aguantarse de las manos y recordar su historia. Y momentos como este, pues merecen una canción como esta. ¿Sí? You know who you are. It's me. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Que yo quiero siempre estar. Es tu amor el cambio que hace evolucionar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Sigue llamando aquí a la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, 347-9576, en Arico 352. Recuerde que todo es posible. Alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Entonces, pues ahí estamos, todo lo que respira, alabe a Jehová. Esta mañana, donde quiera que usted se encuentre, puede darle una adoración a Dios y sentirse ahí acompañado, bien acompañado con nosotros y con Dios, que nunca le deja, siempre está ahí al lado suyo. Entonces, pues están calladitos los teléfonos, mi amor, no hay muchas personas. Parece que están pensando, ¿qué vendrán estos dos? No voy a decir nada que parezca a lo mejor un poco diferente de lo que ellos están tratando de explicar. Pero es que es una realidad, todos nosotros nos sentimos a un tiempo u otro donde ha llegado un momento injusto para nuestras vidas. Y a lo mejor hay personas ahora mismo pregando con eso. Ya, y yo creo que no hay nada de malo en sentir eso, en pensarlo. Solamente que queremos que no se quede en ese estado de pensamiento y que pueda ver las cosas de otra manera. Sí, ustedes pues... No se sientan mal. Sí, no se sientan mal. Pensar que es injusto. Algo injusto. Uh-huh. Ya, tenemos un comentario. Ok, dice, la mayoría de las veces no lo es Okay, ajá, justo. La mayoría de las veces no lo es, pero pienso que por eso tenemos que tener perseverancia en que nosotros podemos cambiar eso. Entonces hay mucha gente que dice sí, sí, rotundamente, absolutamente, y otro dice sí, ya que tú lo haces justo o injusto. Okay. Okay. Pues okay. La mayoría de las personas están, pues, de acuerdo que la vida es justa. Bueno, voy a ponerla en una manera bien, bien simple y a lo mejor, pues, tan simple que va a aparentar exagerada, ¿sí? Pero vamos a verla de esta manera. Las leyes que están puestas por Dios, las reglas que están puestas por Dios, son justas, ¿sí? El que siembra, dice la Escritura, cosecha. Y cosecha, ¿verdad?, lo que sembró. Y cosecha lo que sembró, sí, ¿verdad? Las leyes de la naturaleza son exactas y precisas. Y son bien justas. Si yo siembro una semilla de mango, ¿me va a dar un árbol de mango? De mango. De mango. Yo tenía esa en mi mente. Sí. Mi amor. Mira que estamos conectados. Si hay alguien que va al gimnasio 6 horas al día, Martín, ¿qué tú crees de esto? 6 horas al día vas al gimnasio, alza pesa, come bien, hace mucho ejercicio. La ley de la naturaleza dice que esa persona va a estar saludable, va a tener músculo, se va a ver bien formado, ¿verdad? Entonces, yo puedo mirar a esa persona y decir, that's not fair, eso no es justo. ¿Por qué esa persona puede tener esa clase de vida, ese cuerpo, esa manera de vivir y yo no? Ahora imagínate que las reglas fueran injustas, ¿sí? Entonces yo solamente de pensar, desear esa forma, ese estilo de vida, lo tengo sin ningún esfuerzo, ¿sí? Y la persona que se mete al gimnasio 6 horas diarias, pues no tiene ningún resultado. ¿Tú crees que eso sería justo? Por supuesto que no, mi amor. Entonces las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza son justas. Sí, lo que somos injustos somos nosotros. Yeah. Okay. No, déjame darte otro ejemplo con los estudiantes, con los niños en la escuela. Ajá. Que dice, no es justo que como ese estudiante siempre saca buenas notas. Uh-huh. Y yo, que, tú sabes, uno se compara y dice, ¿por qué saca buenas notas? Bueno, ese estudiante seguro que estudia o presta atención durante la clase y no está hablando con sus amiguitos. Y entonces si yo no estudio y estoy faltando a la escuela, de resultado voy a tener nada bueno, no va a tener una nota buena. ¿Y qué pasa? Y después quieren, disculpa un momentico, después quieren y dicen, mami, papi, oren por mí para sacar buenas notas. Oren, digo, oren, pongan manos sobre mí para yo ponerme inteligente. Yo voy a orar, pero yo espero que tú hayas hecho tu parte, que hayas estudiado, porque si no estudias, si no prestas atención, es imposible que tú saques una buena nota. Uh-huh. Entonces no te sientas mal porque la estudiante que estudió y prestó atención sacó una nota excelente. Uh-huh. ¿Y qué pasa con lo que? ¿Qué? Dilo. Ay, ya, ya. Bótalo. ¿Qué pasa con los que estudian, uh-huh, estudian y se esfuerzan y no sacan buena nota? Necesitan ayuda extra. Te digo. Hay algo que a lo mejor no entendieron en el proceso de ese examen o lo que sea. No, sí. Yo alguna persona. Martín, ¿algo te pasó a ti con los niños? Sí, men. No. No, no, es que yo soy malo para coger el examen. Yo soy bueno, inteligente y todo eso, pero uh-huh, para coger el examen, si tengo un clock, un reloj. Si tengo un reloj al frente, olvídate. Tienes que olvidarte del reloj. Exactamente. Me tienen que tumbar ese reloj porque pueden dar tiempo. Y cuando me ponen tiempo, olvídate, me frustro. Sí. No, ¿sabes lo que yo hacía? Yo no me iba de la clase hasta si había algo que yo no entendía, yo me quedaba al final de la clase y molestaba al maestro diciendo, esto no lo entiendo. Ajá. ¿Me lo puedes repasar de nuevo? Ya. Y entonces no estudiaba mucho, pero prestaba atención en la clase. Corre. Yo tomaba muchas buenas notas. Ajá, también. Sí. Yes, y por la naturaleza, las reglas de la naturaleza son justas, ¿sí? A lo mejor personas ven, también vamos a ponerlo en la vida de todos los días, ven un matrimonio y dicen, ¿por qué ellos se ven tan felices? Ay, como tú y yo. Sí, como tú y yo. I love you. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos hacen? Entonces, tienen que, no es que es injusto, no es que es injusto, es que tienen que ver lo que hacen. Ahora mismo, Yam y yo estamos inscritos para una conferencia de matrimonio y queremos aprender todos los días más. Y sabemos que esto es un crecimiento, ¿no? ¿Sabes? Que la gente ven y dicen, ¿por qué allá se ve más verde el pasto? Sí. ¿Por qué allá las cosas se ven mejores? Empezamos a comparar y ahí vemos un poquito de la injusticia, porque dicen, ¿qué tengo yo diferente a los demás? Tú no tienes nada diferente, tienes la misma capacidad, las mismas oportunidades, y Dios te ama igual que todos los demás. Te ama como te ama rico, como ama al pobre, ama a todos por iguales. Y eso es justo. Y eso es justo. No, eso es justo, que Dios nos ama a todos por igual. Todos por eso igual. Es justicia. Entonces, lo que las personas reciben es este resultado de sus esfuerzos, de cómo se concentra en sus capacidades para poder crecer y poder aplicar. Entonces, esa es de la vida en general. La vida en general, las reglas que insisten, puestas por Dios, son justas. Sí. El que es injusto es el hombre. Pero vamos a entrar a eso, porque ahí es que nosotros vemos la injusticia. Ahí es que nosotros dicen, wow, no puedo creer lo que me ha sucedido. Y es por las reglas que tienen los hombres. Las reglas que tiene Dios son justas. Las reglas que tienen los hombres son injustas, porque el hombre juzga según sus capacidades bien limitadas. Sí. Mi amor, ¿qué trabajo tan difícil será para los jueces? Uh-huh. Es bien difícil. Uy, ay, ay. Sí. Bien difícil, porque a veces te pones a ver, toman decisiones y no tienen todos los elementos necesarios para tomar una decisión justa. Sí. Entonces, muchas veces toman decisiones aparentemente que son justas, pero después pasan los años y dicen, mira cómo esa persona terminó en la cárcel y es que inocente. Inocente. Y corruptos, entonces, que algunos son corruptos. Y los dejan afuera también. El círculo de lo que es las leyes en este país. Hay algunas leyes que es bien difícil, porque le ponen unas cercas alrededor de las decisiones que pueden tomar. No puede tomar esta si hay tres elementos de esta manera. Y si tú vas a una oficina de un abogado, lo que tú ves es libros por montones. Y cuando tú vas a estudiar una ley, nada más, una ley, tiene como 100 diferentes puntos de cómo esa ley puede ser aplicada. Entonces, la aplicación de la ley es injusta. Es injusta porque no va caso por caso, no va por lo que ha sucedido en este caso específicamente, va según la ley que ellos quieren interpretar y cómo la quieren interpretar. Entonces, sí, la justicia del hombre es injusta. La justicia del hombre es bien injusta. Y por eso es que nosotros lo encontramos de esa manera. Tanto como el sistema de leyes aquí en este país, alrededor del mundo, también el sistema personal de cómo las personas juzgan, tienen también sus propias convicciones. Entonces juzgan de tal manera según ellos fueron creados y las reglas que ellos mismos implementaron. Entonces, de tal manera que alguien puede venir a donde ellos y ofrecerle un abrazo, y para ellos eso no. ¿Qué tú me haces tocando? No me toques, porque las reglas de ellos es a mí nadie me abraza, quédate. Entonces hay otros que dicen, ¿por qué no me abrazan? Sí, porque yo quiero ese cariño, yo quiero abrazar a todo el mundo. Entonces, las leyes de ellos son diferentes, las reglas de ellos son diferentes. Entonces, es el hombre el que carga consigo mismo la justicia o la injusticia. Pero el mundo en general, las reglas que estableció Dios es justa, son bien justas. Son perfectas. Y por eso es que tenemos que depender de lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y por eso es que hasta el salmista David dijo, es mejor yo caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres. Porque los hombres no tienen ninguna clase de justicia. Ahora Dios mira el corazón. Él mira las intenciones. El hombre es imposible medir de esa manera. Por eso es que Jesús nos vino y entonces nos enseñó, por los frutos lo va a conocer. Él dice, mira bien lo que ellos dan, el resultado que ellos dan, así es que tú puedes juzgar ese árbol, así es que tú puedes saber de dónde vienen las personas. Mira a ver lo que el resultado de su vida, entonces tú puedes decidir. Él tampoco nos dijo a nosotros que debemos de juzgar, sino de decidir cómo nosotros nos conectamos con esa vida, cómo nosotros hacemos el pacto, dejamos de estar con ellos o nos juntamos más con ellos. ¿Cómo es? Porque si caminamos con ellos, nos vamos a volver ya, podemos de esa hacer misma una manera. Evaluación mejor de si queremos esas personas ser parte de nuestro círculo de amigos. Había, ¿verdad?, un versículo que tú estabas leyendo anteriormente acerca de la justicia. ¿De la justicia? Sí, el último que me diste. Sí, déjame ver acá. Déjame, se lo consigo. En lo que ella lo busca, mira, tenemos un comentario desde Pembroke Pines, Florida. La Biblia dice que tiempo y ocasión ocurren a todos, pero eso es necesario vivir, por eso es necesario vivir en la justicia del Señor, y entonces la vida tendrá sabor a gloria, porque Él es nuestra justicia. Así es. Así gracias, Pastor Nathanael Rodríguez. All right. De Pembroke Pines, Florida. Wow, here we go. Here we go. No, pero tiene mucha razón, porque en la justicia de Dios que nosotros tenemos que depender. Entonces, a eso que vamos a entrar ya ahorita, porque si las leyes que Dios puso, las reglas que Dios puso son justas, ¿cómo nosotros entonces podemos depender de eso? Ahora, cuando nos encontramos a nosotros en muchas diferentes áreas de justicia, de injusticia, es porque nosotros estamos participando del sistema que ha sido creado, que nosotros pensamos que podemos controlar, y no estamos dependiendo del sistema, de las reglas que puso Dios. Entonces, vemos las cosas injustas y queremos arreglarlas. Ahora, yo no te digo a ti que te dejen que te abusen. Claro que no. Cógelo como venga. Pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla y deja que te caigan encima. ¿Sí? Lo que Dios nos manda a nosotros es ser fuerte, depender de Él y esperar que Él pelee nuestra batalla, como dice la Escritura. Pero nosotros entonces debemos de coger y tomar una clase de acción. No podemos quedarnos ahí tampoco. Si tenemos un momento para defender, podemos defender, por supuesto, sin pelear, sin juzgar, pero si algo te pasa a ti, mi amor, y tú ves que es injusto, tú tienes el derecho. Yo te llamo. Tú me llamas a mí. Pero tú tienes el derecho de expresarte, ¿verdad que sí? Claro que todos sí. Nosotros tenemos el derecho de expresarnos y decir, yo quiero saber por qué han tomado estas decisiones conmigo. Y si uno tiene evidencia, dice, mira, a lo mejor sobremiraron esto, sobremiraron estos puntos, sobremiraron lo que hicieron conmigo, algo en el sistema, sobrepasaron la mirada y no pudieron juzgar bien mi situación. Uno puede hacerlo. Pero lo que Dios dice es, según tú siembras, según tú juzgas, según tú das, así también tú vas a recibir. Entonces, en el proceso, a veces nos perdemos esa capacidad de pensar y decir, no, esto yo lo arreglo. Conmigo no se meten. Yo voy a pelear esto. Entonces hacemos la injusticia peor todavía, tratando de arreglarnos nosotros mismos cuando no tenemos, no nos hemos calmado, no nos hemos controlado, no nos hemos puesto a la vista de lo que Dios ha preparado. No, mi amor, y a su tiempo vamos a ver la justicia de Dios. A su tiempo, claro que sí. A lo mejor parece injusto ahora, pero cuando uno no puede luchar más en caso, uno se lo deja a Dios. Sí, hay que confiar en Dios en esos momentos cuando hacemos nuestra parte y todavía vemos resultados que no queremos. Hay que saber de que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Bueno, el versículo. Mucha cafeína hoy. El que querías que compartiera está en Primera de Pedro 13:14. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Dice, pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Ahí está. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Porque, ese me encanta. Claro, me encanta. Porque en el plan de la justicia de Dios es que Él siempre defiende al que ha sido señalado como culpable o ha sido injusto con Él. Pero mira cómo dice el versículo 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Sí. Pero con todo y eso, aquí dice, pero aun si sufren por hacer lo correcto, que Dios va a recompensarlo. Porque es difícil, no es difícil, pero que la mayoría de las veces cuando tú quieres hacer lo correcto, nadie te va a querer atacar, pero vas a tener momentos de que quizás sí. Ya Dios lo sabe, aquí te lo está diciendo. Entonces pues dice, no, confía en Dios que Él te va a recompensar. Porque hay momentos donde uno dice, no, pero mira lo que me hicieron. Entonces uno trata de coger la justicia en las propias manos y querer coger venganza o enseñar su autoridad o su poder. Nadie me hace esto, nadie le hace esto a mis hijos, nadie le hace esto a mi familia, nadie hace esto con mi vida. ¿Quién se cree que son? Empezamos a tirar, a jalar, entonces perdemos.

seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Y cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte y mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Yeah, come on, díselo, Kike. Así es, Funky, cada día es un regalo que Dios nos da, y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com, donde siempre, no siempre, siempre, siempre estamos happy, happy, happy, happy, happy. Sí, Martín, ¿tú estás happy? Espera un momentito, Martín, que te tengo apagado ahí. You know, si pudieran tener cámaras aquí, man, you could see. Ahí está. Contento que estamos aquí y nos gozamos con la música de Radio Fe. Sí, mi esposo seleccionó la música con propósito. Alegre. Tiene propósito. Tiene propósito la música. Sí. Sí. No, mi amor, mira, el que tiene licencia para portarse mal es el noto. Tranquilo, que el sábado, you should have seen my house. Sí. ¿Qué pasó en la casa? Porque primero que no oí el programa. Porque ¿cómo que no? Lo sintonicé tarde cuando Vete renuevo. Vete renuevo. Gracias por recordarme. Sí. Pero después del programa, o la música que se estaba tocando en Radio Fe, yo puse a mi esposa a bailar conmigo. Wow. Yeah, we were happy. As we're happy, everybody. Yeah. La música es puesta a propósito. Aquí celebramos tu fe, tu música, tu cultura. Sí. Y si necesitas escuchar más música como la que escuchas aquí en Radio Fe, pues puedes pasar por nuestra librería de cibernética en radiofe95.com y ahí conseguir música, biblias, libros, todo lo que necesitas para inspirarse a fe. Si queremos ser el recurso de fe cuando más usted lo necesita, y por eso es que nosotros lo hacemos, para que se inspire a fe. Sí, mucha gente dice, ¿quién acaba de cantar? Esa música me gusta. Sí. Tenemos este tipo de música que nosotros compramos, está en la librería cibernética. Sí. So que ahí vaya. Radio Fe es un poco diferente en eso, en el sentido que nosotros compramos nuestra música. ¿sí? Ah, porque otras personas no la compran. No. Hay artistas, piratería. No, es así, no es así. Los artistas regalan la música también. Ya. Entonces, a algunos artistas nos han regalado música. Algunos. Pero sí. Nosotros nos gusta bendecir y nos gusta comprar la música, uno que viene con más alta calidad. Uh-huh. Y otra es porque queremos que ellos reciban lo que se merecen por sus esfuerzos. Sí. Bueno, mi amor, y no, que quiero recordarles a todos los que nos escuchan que si por alguna casualidad se ha sintonizado un poco tarde, uh-huh, o no puede escuchar todo el programa por la hora de trabajo, que no se preocupe, que puede ir a renuevo.com, es renuevo.com, y pueden escuchar nuestra programación de nuevo, y también nosotros la ponemos el sábado de 9 a 11. Sí. Eso, que ahí está a su disposición. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno. Queremos alegrar su día, su tarde, claro, donde quiera, cuando quiera escucharnos, nos puede escuchar, claro, de nuevo. También, bueno, unas cuantas cosas. Queremos expandir nuestros esfuerzos y por eso es que necesitamos su ayuda. Si usted nos está escuchando ahora mismo y oye de todos estos recursos y todo lo que nosotros estamos haciendo disponible, necesitamos que más personas sepan de lo que estamos haciendo. No aguante ese secreto para usted. Compártelo con 15 personas mensualmente, es que descarguen la aplicación, que la tengan en su teléfono, y todos los días estamos mejorando, ¿sí? Estamos haciendo lo que hacemos aquí mejor poco a poco y le queremos añadir mucho más. Pase por radiofe95.com y sepa, ahí está Martín como loco, allá lo están llamando. Pasen por radiofe95.com y ahí se entera de Misión 15. Es nuestro esfuerzo para conseguir 15,000 personas más este año con el mensaje de fe y esperanza. También cuando vaya a recursos y actividades van a encontrar Pasa la Bendición. Sí, Pasa la Bendición. Y este mes continuamos nuestros esfuerzos ayudando el Centro de Mujeres aquí en Ocala, que ayuda a las jovencitas embarazadas a decidir por la vida. Estaban pensando que a lo mejor un aborto sería una alternativa, pero gracias a Dios y los esfuerzos de las mujeres en el Centro de Mujeres le han ayudado a conseguir otra alternativa. Y para ayudarles estamos colectando ropa nueva de 0 a 12 meses y pañales para ayudar a esos niños cuando lleguen, que tengan todo lo que necesitan para empezar su vida y su jornada. Sí, mi amor, ¿y qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos una invitación a un taller de información y prevención de violencia doméstica. Y este se llevará a cabo el sábado, marzo 14, de 10 de la mañana hasta el mediodía. Y va a ser en el Centro de Convención Iglesia El Faro. Y para más información pueden llamar a Maribel Torres al 414-672-2555. Y hablando de la Iglesia del Faro, un saludo al pastor Feliciano, que escuché que estaba un poco quebrantado de salud, y lo llamé, hablé con él, y no se sentía muy bien en la garganta, tenía ha sido afectado. Pues seguimos orando por él, lo queremos mucho y esperamos que ya esté recuperado, predicando como él siempre predica, y que ya pronto lo vamos a ver aquí en la emisora también. Sí, el viernes. Uh-huh. Y sintonicen su programa. Y si usted necesita más información de todo lo que escucha aquí acerca de lo que estamos anunciando, puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095, y pedir información o escribir Misión 15, Pasa la Bendición, o información de eventos, y vamos a darle todo lo que necesita. Mira que, mi amor, ¿y qué tal aquellos que son dueños de negocio, que quisieran, uh-huh, anunciar su negocio aquí? Bueno, ¿Cómo lo harían? También puede ir a nuestra página de recursos y actividades. Ahí usted va a ver algo que dice United Sponsorship. No, dice Program. Mi logo aquí. Y tu logo también dice United Sponsorship, okay. Program. Sí, y únese ahí. Estamos colectando la información de todos los negocios, porque vamos a regalar promociones también, porque queremos pasar la bendición. Pero si usted quiere anunciarse, pues ahí está toda la información, y también pues puede llenar la aplicación para ser uno de los negocios que están ahí participando de ese evento también. Muy bien. Uh-huh. Seguimos aquí con la justicia o la injusticia. ¿Qué usted cree? ¿La vida es justa o no es justa? Y queremos su opinión. Y hoy pues estamos dando la perspectiva de cómo Dios hizo el mundo con unas reglas bastante justas, pero que el ser humano es que ha cambiado la manera de traer justicia. El amor de Dios ha tratado lo más posible de romper ese corazón del hombre para que extienda misericordia, extienda gracia. Pero nosotros en nuestras capacidades limitadas, pues hacemos justicia de nuestra propia manera. Dios nos invita a nosotros que cuando hagan injusticia contra nosotros, no coger venganza, no tratar de hacer el mal, pero tratar de seguir haciendo el bien. Tampoco esto quiere decir que no te defienda. Por supuesto, si alguien ha hecho algo injusto y la ley provee una manera de tú expresar tu voz, hazlo, por supuesto que sí. Por eso es que está ahí, levanta tu voz. Pero cuando el hombre no haga justicia, cuando el hombre no puede en su capacidad hacer justicia por tu situación, recuerda esto, que Dios siempre es justo. Y tarde o temprano tú vas a ver la mano de Dios moviéndose en tu vida de tal manera que tú te vas a dar cuenta las razones por las cuales sucedieron las cosas que han sucedido en tu vida. Dios sí es justo. Y el mundo es un sitio bastante justo. Dios lo hizo para que sea justo. Pero el ser humano necesita recapacitar en esta forma, y por eso es que nosotros vivimos en un mundo donde se ve tanto mal y tanta injusticia, pero es por las capacidades limitadas del hombre. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando alguien es injusto con nosotros, cuando las situaciones son injustas con nosotros? Bueno, lo primero que debemos de hacer es orar. Parece que es lo último que nosotros hacemos. Casi siempre queremos reaccionar. No, a mí no me hacen nada, nadie me hace esto. Y queremos defender y corregir y pelear y luchar. Pero lo primero que debemos hacer es presentárselo a Dios. Señor, mira la situación que ha venido contra mí. Entonces, Dios te va a dar la capacidad de entender esa situación. Si a lo mejor son resultados de decisiones que hemos tomado, porque a veces pensamos que es injusto, pero hemos tomado ciertas decisiones en nuestras vidas que nos han llevado a ese lugar. No, this is not fair, esto no es justo. Y como estaba explicando antes, yo no puedo decirle al hombre que levanta pesas 6 horas diarias en el gimnasio va a tener el mismo cuerpo que yo si no hago el mismo esfuerzo. Entonces, eso no es justo, ¿no? La justicia es según las decisiones que nosotros también tomamos. Entonces, si yo tomo ciertas decisiones y me llevan a un lugar de injusticia, según mi perspectiva, tengo que juzgarla. Dios te dará la sabiduría de dejarte saber, mira, esto vino por A, B y C de las decisiones que tú tomaste. Entonces, tú vas a estar más tranquilo, arrepentido, y entonces Dios te va a ayudar en el proceso de tu restauración. Sí, me gusta mucho que mencionaste eso, que lo primero que debemos hacer es traérselo a Dios. Y quería compartir un momentico este versículo que es primera de Juan 2. Aquí dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también los de todo el mundo. Tenemos que considerar a los demás también, no solamente yo, sino que Dios es justo y hace justicia para todos. Y esa extensión de la justicia de Dios y misericordia sobre nuestra vida también debe de ser extendida a los demás. Y cuando nosotros decimos, no, es injusto solamente conmigo, pues tiene que considerar que el mismo sacrificio que Jesús hizo por nosotros, lo hizo por todos aquellos que están envueltos en esos momentos difíciles, en esos problemas difíciles. Sí, algo que quería mencionar es que cuando estás en una situación y crees que una injusticia, tienes que ver, porque Dios está trabajando en las vidas de todos, ¿verdad? Todos aquellos que los buscan, que quieren una relación con ellos, hasta aquellos que no quieren nada con Dios, todavía Dios está detrás de esos individuos, de esas criaturas que Dios ya hizo. Pero que tenemos que pensar, ok, si esto me está afectando a mí de una manera, pero le está beneficiando a otra persona, puede ser justo todavía. Te puede causar un poco de dolor a ti, pero es para gran beneficio para la vida de la otra persona. So que hay que poner las cosas en un balance, porque la justicia es que tome una decisión uno, pero trayendo beneficio a ambos lados, ¿verdad? Pero hay que medir, hay que balancear cuánto valor va a traer, cuánto dolor puede traer una persona, pero a cambio de qué, ¿verdad? Entonces, si te ves una situación que dice, esto es injusto para mí, pero estás viendo que Dios está haciendo algo maravilloso en la vida de otra persona, entonces todavía se puede llamar algo justo. Sí. ¿Qué tú crees, mi amor? No, claro que sí. A veces nosotros lo miramos solamente en nuestra perspectiva y decir, no, esto no es justo para mí. Pero Dios está haciendo justicia para todos. Entonces, a lo mejor si alguien decidía darte a ti más misericordia y justicia, a lo mejor va a romper el sistema que le ayuda el beneficio a los demás. Entonces, por eso es que hay que medirlo con los ojos de Dios y hay que ir a donde Dios y decir, Señor, enséñame. Cuando tú te sientes que la vida ha sido injusta contigo, lo primero que debes de hacer es llevárselo a Dios en oración y pedirle a Dios que te dé la capacidad para entender. La palabra es bien clara en eso. Aquel que necesita sabiduría, pídesela a Dios y Dios se la va a dar. Y en este proceso, pues Dios te va a abrir los ojos. Entonces, lo segundo es que te prepare para expresar. Muchas personas solamente reacciona y no responde. Actúan rápidamente, sí. No se toman el tiempo. Sí, y es bien importante tomar su tiempo en el momento de la injusticia. No es tiempo para a uno levantarse y hablar y pedir y pelear y hacer todo eso. Porque va a meter la pata. Va a decir algo que entonces sí, que se va a merecer la injusticia que tiene, pero coge su tiempo. Llévesela a Dios. Entonces prepárate para responder, no para reaccionar. Responde entonces, porque ya tiene la capacidad de ver todo como ha sucedido. Recuérdate que el hombre es imperfecto. Las reglas que son perfectas en la vida, lo que Dios ha hecho justo en la vida, son las reglas que aplican a todos. Entonces él dice, haz siempre el bien. Entonces prepárate para responder haciendo el bien. No importa que las personas te han hecho mal a ti, pero si tú respondes con el bien, estás sembrando esa semilla que dice Dios, que entonces tú vas a la recompensa es la justicia de Dios. Sí, yo creo que Martín quería decir algo. Martín está explotando ahí. Sí. Ah, ya. No, es que eso me perdí. No es justo. No me perdí. No me dejan hablar. Johnny, no me dejan hablar. This is not fair. Voy a hablar antes de pensar. Ay, No. Él me estaba escuchando, mi amor. No, exacto. Tiene que ir de renuevo. Me perdí parte del show porque estaba en la línea con... ¿Quién llamó? Jorge Matos, el de Orlando. Oh, wow, sí, okay, cool. Se está gozando con el tema y con el programa y nos dice que la vida es como tú la puedes hacer. Uh-huh. La vida te llena de muchos trials and tribulations, problemas, así dijo Jesús, dijo de esa manera, exacto, yeah. Y entonces está depende de ti, de cómo tú vas a reaccionar en todas esas pruebas que te vienen a la vida, porque hay mucha gente, él me decía que hay mucha gente que se les pasa algo bien extremo, como nos ha pasado a él y a mí, y entonces se quedan ahí, no quieren superarse al problema que le ha pasado. Y entonces, no, la vida, tú sabes, si la vida te da limones, haz limonada, pero es una limonada dulce. Uh-huh. Échale azúcar. Sonrisas, rías, sí. Azúcar. Entonces dice, él dice también que una de sus lemas es de que él piensa primero en los demás y después él piensa en él. Wow, eso está bien tremendo. Uh-huh. O sea, que él se quita la camisa por los demás. Y eso es bien lindo, eso es bien bonito. Y gracias Georgie por tus comentarios y por estar fielmente ahí los lunes esperándonos y que sea una de muchos. Sí, nosotros queremos que llevemos nuestra vida al próximo nivel. Y Martín, ya sabes, ve a Renuevo. Sí, Renuevo. Si se pierden cualquier pedacito de nuestro programa. Ya tú te lo perdiste. No, pero es que yo soy fiel. Pasar en el teléfono. El sábado yo siempre estoy ahí escuchándome otra vez. No, está escuchando porque tiene que escuchar para revisar lo que tú hiciste la semana antes. That's it. Para ver cómo te va a regañar. My best critic. Sí. And my worst one. Y Renuevo es R-E-9-V-O. Yes. Sí, Renuevo. Para que lo toquen a cualquier hora, a cualquier momento. Y le pueden dar para atrás. No, ese no le pueden dar para atrás. Sí, yes. Le pueden dar para atrás. We got new players and everything. Yeah. Oh, awesome. No, Renuevo está acabando. Sí. También lo está en nuestra aplicación. Si usted ha descargado su aplicación, hay un botoncito que dice Renuevo y va directamente desde nuestra aplicación a todos los archivos de las programaciones que tenemos disponibles para que usted la pueda escuchar cuando quiera, donde quiera y compartir con todos sus amigos. Queremos ser el recurso de fe cuando más lo necesita. Ya. Yeah. Sí. Ok. Bueno, siguen llamando. Ya Ya nos va a tocar despedirnos. ¿Qué? No, un poquito más, falta bien poquito, pero... Faltan 20, más de 20 minutos. No, ustedes no saben, yo conozco cómo trabaja radio, esos 20 minutos se van corriendo. Se convierten como en 15. Sí. Okay. Bueno, Martín, dale, tienes 15 minutos todavía. No, no le vamos a dar los 15 minutos a él. No, sí. Pero para que haga una de las... Mira, estoy tratando de no, hoy, I'm trying to be hated. Ella te está cucando. Sí, hoy no. Hoy. Está cucando. No, después de la última, no, y, oh my God. No, recuerdo. De... Mira, estoy tratando de que nos escuchen allá en California. Si sigue hablando como está hablando, nos van a escuchar en California. Sí. Bueno, si tiene que ponerle atención al programa. Déjame ver, hoy no hay cuentos de animales. No, mira, vamos a dejarles. No, apagar el micrófono. No. Que cuento de animales. ¿Qué está tratando de...? Wow, wait. See you guys later porque voy para Oregon. Ok, vamos, vete para allá. Bueno, aquí estamos en los estudios de Radio Fe. Llámenos, por favor. Déjenos sus comentarios al 352. Ahora está nerviosa. Llámenlo a Martín para entretenerlo. Llámenlo para que le quite de la mente lo que estaba pensando hacer. Al 352. Ya tira la piedra y esconde la mano. Sí. Tira la piedra y esconde la mano. ¿Cómo se llama esa? 479576. No, injusticia. No, eso de... Tira la piedra gatica, y esconde la mano. No, pues eso tiene un nombre. Un dicho. Sí, ¿cómo es que dice? Tira la piedra y esconde la mano. Un refrán. Sí, como la gatica María Ramos. No, eso es cubano. Sí. Ya me está tirando. Cosas tira cubanas. la piedra y esconde la mano. Yo no sé nada de eso. No, esa yo no soy. Yo no soy esa. No, ok. ¿Tú estabas diciendo? Bueno, no estaba dando los números o algo. Sí, bueno, sí, que nos llamen. Ahí Martín está bien alegre. Listo para contestar su llamada. Llámenos aquí al 352-347-9576 y también nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Antes que esta programación se termine, nosotros tenemos un momento de oración y queremos orar por sus peticiones. Vamos a unirnos en nuestra fe para ver la mano de Dios moviéndose de una manera sobrenatural. Si usted desea oración y quiere dejar esa petición conocer, puede ir a radiofe95.com y donde dice oración y poner su petición de oración, o también nos puede enviar un texto o dar la llamada a los números que estamos dando aquí y pueden dejar su petición y vamos a seguir orando por usted y queremos saber lo que Dios hace al otro lado del radio. Sí, mi amor. Sabes que he tenido muchos testimonios de personas que hemos estado orando por ellos, que dice gracias a Radio Fe, que oran por nosotros porque Dios está respondiendo esas peticiones. Entonces les animo a aquellos que han tenido su petición contestada, que nos dejen su testimonio en el 352-593-0095. Pueden dejarnos un mensaje de voz, también nos pueden escribir como un texto, pero porque me fascina. Yo los llamo atrás, digo, ¿cómo está? Y me dicen, no, gracias a Dios que ya tenemos la respuesta o estamos esperando, pero hay muchos que son contestados. Sí, y queremos saberlo. Si te está escuchando, sí, nos está anima mucho. Y Dios ha hecho un milagro contigo, no aguante ese milagro. ¿Tú quieres más bendición en tu vida? Comparte lo que Dios ha hecho, porque esa bendición se va a multiplicar. Entonces, pues llama a la línea electrónica. Es una línea electrónica. Tú puedes hablar 5 minutos si quieres, pero deja tu mensaje ahí, deja un breve testimonio de lo que Dios ha hecho. Y es 593-0095, 593-0095 en el arco 352. No, mi amor, y sabes que tenemos personas que llaman para oración por otras personas. Así que si sabes de personas que no conoce a Dios y está pasando por momentos bien difíciles, usted puede interceder por esa persona. Puede unirse con nosotros, llámenos, nos unimos con ustedes para orar por esas personas que no conocen de Dios y están pasando también por momentos difíciles. Yo le iba a preguntar, ¿cuál es la compañía que estamos auspiciando este mes? No, todavía no se ha terminado eso. Sorry. Todavía estamos esperando que más compañías se unan. Oh, okay, good. Si se quieren unir, pueden ir a Radio Fe, a la página de recursos y actividades, y ahí ver United Sponsorship Program, o donde dice tu logo aquí o tu comercial aquí, pon marquen eso, vean un video, un pequeño video de 2 minutos y ponga su información. Entonces está entrando la información a ese sorteo de negocio que tenemos. Entonces todavía estamos con la de los Pampers y sí. Eso es pasa la bendición. Pasa la bendición. Pasa la bendición. Okay. Sí. Eso es independientemente. Sí. Oh, yeah, sí. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, okay. No, aquí estamos metidos en todas las partes. Yes. No, es que quiero pisar en todas las partes. Sí. Hay que chingar la computadora esa que él tiene. Sí, ¿verdad? Sí, yo no sé qué problema él está haciendo. Yo no tengo acceso a nada de lo que él está haciendo. Entonces, ya. Y él está por ahí promocionando que yo no sé qué. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Haz justicia, Señor. Bueno, en un momento vamos a hacer esa oración y vamos a ahora abrir la línea telefónica para que usted pues tenga la oportunidad de orar, de llamar por sus peticiones o si tiene cualquier comentario acerca de lo que estamos hablando. Todavía hay tiempo para participar, ¿sí? Recuérdate que la vida a veces viene con estos momentos que parecen injustos, pero la realidad es que Dios está trabajando detrás de la escena para traerte a ti una bendición. Y no te detengas, no te rindas, porque Dios quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu comunidad. Él está luchando a tu favor. Y aunque tú no lo veas, la cosa es que tú tienes que abrir tus ojos a una nueva perspectiva para ver que, aunque el mundo sea injusto, aunque la gente sea injusto, la vida es justa porque Dios así la creó. Y lo que uno siembra es lo que vas a cosechar. Quédate ahí, ya regresamos. Y aunque tus ojos no puedan ver esa bendición, está ahí, a la vuelta de la esquina. Porque con Dios, todo es posible. Ojos no han visto lo que he creído por fe. Aún mis ojos no han visto lo que sin fuerzas declaré. Aún mis ojos no han visto lo que he tenido sin tener. Aún mis ojos no han visto, pero sé que lo veré. Es que mis ojos creen de Dios y su poder. Muevo su corazón con mi fe. Y Él me impresiona siempre por creer sin necesidad de ver. Mi fe no está basada en lo que veo, sino en lo que puedo creer. Mi fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Es que mis ojos creen para ver las grandezas de Dios. Momento de oración. Vamos a hablar con Dios por esa petición que tú tienes y que Dios te traiga a ti la perspectiva de justicia que Él tiene para todo lo que sucede en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos la gracia por esta oportunidad que tú nos das de venir en tu presencia, orando por cada uno de aquellos que necesitan en el día de hoy que se ha unido con nosotros en oración. Tú conoces tu corazón, conoce las situaciones alrededor de ellos, conoce su perspectiva y la manera que se sienten si han sido las consecuencias injustas para su vida. Pero Señor, tú nos has enseñado a nosotros a depender de ti, a creer con todos nuestros corazones que todas las cosas obran para bien. Y eso es lo que te pedimos hoy, para cada uno de nuestros amigos y hermanos que están escuchando, que tú le cambies su perspectiva, que tú le ayudes con las cargas de su corazón, que puedan depender más de tu presencia y de tus promesas y dejar las preocupaciones en tus manos. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad que abre nuestro entendimiento y hace la vida tener un nuevo sentido. Gracias por la paz que tú nos traes, el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy te pido que tu promesa sea manifestada en cada área de la vida de aquellos que están escuchando, esperando tu promesa. Ve sanando ahora mismo, Señor, cualquier enfermedad a través del sacrificio que hizo Jesucristo. Que ahora mismo queden sanos para honra y gloria de tu nombre. Y todas las personas que están sufriendo de opresión, depresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por todos los matrimonios que día a día se enamoren más de ti del uno al otro, que puedan ser luz brillante en nuestra sociedad y puedan disfrutar el amor que tú les das. Y te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, que donde quiera que se encuentren en este día, que tú les supla, que tú les capacite y que puedan ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Te pido por el necesitado, que hoy tú les supla conforme a tus riquezas en gloria y que nos use a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún hoy no te conocen, que vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real. Y si tú eres una de esas personas que quieres acercarse a Dios, puedes decir esto conmigo: Jesús, te acepto. Quiero vivir para ti. Enséñame. Si tú oraste de esa manera, prepárate, porque tu vida nunca será igual, porque con Dios todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Por estar aquí en sintonía con nosotros en la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y Martín, pues dinos, explícanos qué está sucediendo allá al otro lado. Al otro lado del radio nos llamó una hermanita que nos estaba hablando de la emoción de la venganza. Tú sabes que algunas veces nos viene esa emoción de que quiere matarlo y decirle a Dios que lo encontraste muerto. Y quiere pasarle por encima y después decirle: I'm sorry, Cristo te ama. Pero qué violencia. Sí, pero no, entonces eso es lo que hace. Resucita. Eso lo que hace es que atrasa tu bendición. Sí, eso es. Wow, eso estuvo bien no, tremendo. No busque venganza, dice la escritura, la venganza es mía. Sí. Wow, that was good. ¿Cuál de los dos? ¿Tú y yo de él? No, de Dios, mira, no, porque yo no soy. Díganlo bien, entonces. No, Dios dice que la venganza es de, no mía. Ah. No me llamen, que yo no estoy en ese negocio. Y tú sabes que algunas veces la gente dice: la venganza es mía después de Cristo. Hay algunos que dicen que la mejor venganza es vivir bien. Sí. Sí. Uh-huh. Esa es la mejor venganza. ¿Y no mirar a quién? No, vivir bien. No desearle mal a nadie y que tu vida prospera y tú sigues con tu vida y prospera tu vida. Esa es la mejor venganza. ¿Cómo? Sí. De verdad. Eso es un dicho, es un refrán. Eso es egoísta, bro. Eso, no, eso es un dicho. Es que no creo que estás entendiendo. Tú no estás entendiendo. Hay que darle un cocotazo ya. Sí. No, eso es egoísta. Pastor, dale ahí. No, yo vivo bien. Después, cuando terminemos aquí, él te explica. Sí. El éxito. Lo ves, mira, ahí está el pastor. El pastor Oropesa sí entendió a Johnny. No. Sí, pero eso es pro. Somos tres contra uno. delante de nuestros angustiadores. Sí, él dice, dice la escritura que va a preparar mesa delante de nuestros enemigos. ¿Cuál es la próxima llamada? No, bueno, lo otro es que tengo una bendición antes de irnos, porque todavía nos quedan. Pero antes de irnos del aire, tengo una bendición para todos nuestros radioyentes. Sí, dime. En el día de hoy. ¿Qué? No, antes de irme, todavía no, me quedan 8 minutos. No, pero ahora, dilo ahora. Bien. Pues todos nuestros radioyentes, gracias por su sintonía. Y le estoy diciendo de que hoy pueden ir a Dunkin' Donuts y le van a dar un café gratis. No, bueno, di la fecha, porque cuando esto salga, que es hoy. Oh, that's right, hoy. Sí, hoy lunes. Lunes Hoy lunes 9. Ajá. Hoy lunes 9, todo el día va a estar café frío gratis. Café frío gratis. Ya, eso, el que le gusta el café frío, pues allá está. Sí. Vayan a... Qué bendición, gracias Martín por pagar por eso. No, pero es para todos nuestros radioyentes por estar escuchando. Yo pensaba que tú estabas pagando a Dunkin' Donuts. Yo no promuevo a nadie. Entonces, yo voy a ir a Dunkin' Donuts y voy a decir, Martín me dijo que hoy había café frío y que frío grande. Y que pague la y que me mande la cuenta. Que te mande la cuenta de la dona que voy a coger con él. No, la dona no. La dona esa te la tengo que pagar yo. Sí. Bueno, todos nuestros radioyentes, ahí está, un regalito gratis para gratis. Bueno, gracias por participar en el día de hoy, mi amor. Ya nos toca empezar a despedirnos. Pero mira, antes de despedirnos, hablamos acerca de orar primero, después empezar a responder en vez de reaccionar. Y entonces, pues, hay una más que le puedo dejar. Y es que dejar que de verdad Dios cambie y sea el que manifieste la justicia, ¿sí? Hazlo para bien, responde con el bien. Haz el bien, porque entonces eso es lo que tú siembras, eso es lo que Dios te va a entregar para atrás. No deje que tu corazón diga, necesito venganza, necesito que paguen por lo que hicieron. Dios va a defenderte en ese proceso. ¿Qué tú crees, mi amor? Yo creo que lo has dicho muy bien, mi amor. ¿Sí? Sí. Lo vamos. Aquí estaba tomando notas. Está cogiendo notas. Mira esa sonrisa, Dios mío. Ok, bueno, lo vamos. No me mires, güey. No, estoy mirando a ti para distraerme más. Nos vamos, Martín. Sí, vamos. Nos vamos, Martín. No me gusta esta parte del programa. No te gusta. No, vamos, porque todavía quedan 6 minutos. No, y que tenemos que despedirnos. Yo vine a otra programación más. No, yo no. I don't want to cheat my listeners. No. No, yo quiero que ellos se aprovechen hasta el último minuto. Entonces tú estás diciendo que nosotros le estamos robando. Sí. Ay. Sí. Qué injusticia. No me gusta que les roben nada. Mira, él es justo, ya ves, mi amor. Él es justo. Sí, es justo. Mira. El pastor que está detrás de él. Lo va a coger por el cuello ya ahorita. Escucha, mira. Tengo a alguien en California, sí, LA. Ya empezamos en California. Tengo un momento, así que lo haré desde mi computadora. So we have to give him a minute para que él se sintonice. Sí. So no nos podemos ir hasta 3 minutos. Vamos a darle 3 minutos. Sí, está bueno. 3 minutos. 3 minutos en California son 7. Así le puedo dar un shout out. Sí. Si no hay un terremoto. Mira. Ay, Dios libre. Ay, Dios mío. Y tú le dijiste que se podía volver. Yo tengo licencia hoy. I'm driving. Y vamos a tener que comprar algo. Pero amamos. No, me dieron café. Mira, voy más de la mitad. Tiene que aguarle ese café. Sí, okay. Echarle más agua. Entonces, ¿la vida es justa? Yo creo que sí. La vida es justa. La vida sí. Aunque las personas sean injustas. Ahí está. Sí. Esa es la clave. Uno ve tantas cosas malas. Sí. Oye, acerca de personas matando y quitándole la vida a los demás como si tuvieran derecho. Y uno se piensa, ¿pero dónde es que está la justicia? ¿Dónde es que está la justicia? Y no es que Dios es injusto. Esas personas que hacen cosas así van a pagar. Van a pagar en su vida, van a tener el resultado de lo que ellos hicieron. Entonces no nos toca a nosotros a decir, yo quiero esa venganza, yo quiero... Pero duele, sí, duele, porque uno dice, mira las víctimas. porque porque la injusticia deja víctimas. Entonces uno dice, hace falta justicia, pero si vemos de la perspectiva de Dios, él va a hacer que todo eso sea justo. Y bueno, no poniendo un ejemplo tan dramático, tan fuerte como de personas matando a otras personas, sino viendo tu propia vida, cuando te encuentras en un lugar y quieres echarle la culpa a la vida, uh-huh. cuando en realidad ha sido decisiones que tú has tomado que te ha traído hasta de... Mira, vamos a poner eso como el quinto punto, responsabilidad. Sí. ¿Sí? Porque responsabilidad es bien importante. Estábamos hablando fuera del aire acerca de eso. Sí. Sí, que hay personas... Que, vimos una película ayer. Ay, sí, esa película me tenía... Vimos una película, supuestamente la película era romántica, ¿ok? Supuestamente. Entonces, pues estamos aquí, la música empieza, y todo bien lindo. Sí. Entonces, al final de la película, la protagonista de la película, la mujer, estaba confundida que si amaba a su marido o no. Pero ella había tomado unas decisiones de tener un amante. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ella tomó decisiones y por ella tomar decisiones tuvo esa conclusión, que se sentía confundida, que se sentía... Entonces, a veces nosotros hacemos cosas así, tomamos decisiones, estamos en lugares que no estamos supuestos, y después decimos, es que la vida sucede, la vida sucede. No, la vida tú la escogiste de la manera que la quisiste escoger. Sí, y cuando ella era jovencita en la película, tenía muchos sueños, que quería ir a la universidad, trabajar con niños, ser trabajadora social, muchos sueños que ella pudo haber cumplido. Pero pasó algo que ella le echa la culpa a la vida, que se embarazó, se casó y no continuó con sus sueños. Uh-huh. Entonces, en realidad, no es culpa de la vida, es culpa de las decisiones que ella tomó. Uh-huh. Y entonces eso me da rabia. Porque entonces, ese es un buen ejemplo, cómo la sociedad pintan estas historias como, mira, la vida sucede. Echándole la vida sucede. La culpa a la vida. Entonces uno ve esas películas, una de esas películas y dice, pues hay justificación. Así. No hay justificación. Tú tomaste las decisiones. Ah, sí, dime. Ya, por fin se conectó California, se conectó LA. Come on now. Y vamos a darle un shout out a Tony Torres, mi amiguito Tony Torres. Hola, Tony. Gracias por estar con nosotros. Gracias por y qué pena que llegaste a esta hora, porque lo estamos despidiendo. Sí, man, sí. Pero llegó. Esa fue la culpa de Martín, que eso, no te dije a tiempo. Eso quiere decir que el próximo lunes él va a estar sintonizado. No, bueno, pero que nos escuche el sábado. No. Que se quede en sintonía porque viene mucho más aquí en la frecuencia que inspira fe. Hasta las 12 vamos a tener programación. No, hasta las 12 de la noche. Bueno, mi amor, sí, verdad. Esto es 24/7, 24/7. Puede volver a escucharnos todo el programa en Renuevo. RENUEVO. Sí, pero sabes que como ya él bajó la aplicación, está ahí mismitico. En la aplicación. La aplicación dice Renuevo. Que apriete ese botón y lo lleva a Renuevo. Sí, él está escuchando por la computadora ahora mismo. Ah, perfecto. Se puede bajarlo al teléfono, a la aplicación de Radio Fe. Sí, uh-huh. Tiene que ir a radiofe.com. Bueno, pues radiofe95.com. Y ya me tengo que despedir porque ya son las 10. Ahora sí, porque estábamos dando en California la oportunidad. Ya pues te van a apagar el micrófono. Okay. So, recuerden mucho, los queremos. Ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Mi amor. Y de mi parte, que viva el amor, porque Dios es amor. Y te recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la capacidad para alcanzarlo. Todo es posible. See you later. Digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, me añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi vista, mi salto, la mi canto, visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Todo al mundo testificar, puedo decir, bueno, nada más, manos de compara, gozo que Dios me da y ya. Voy a danzar, voy mis manos a levantar, y si tú lo quieres sentir, yo te contagio de